Opel Asmóvil Tudela, concesionario oficial Opel en la Ribera. Patrocina Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Nos preocupa y nos ocupa, y cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene el sector agrario. Hoy vamos a conversar con el vicepresidente de UAGN, el señor que nos acompaña ya en comunicación directa, el señor Serrano Cornago. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Queríamos conocer de vuestra voz en este momento, porque ya prácticamente se ha finalizado esa campaña de fruta y nectarina, que se podría denominar así. ¿Qué expectativas bajo su sindicato? ¿Cómo están los agricultores después de esta campaña? Hombre, pues la campaña de melocotón y nectarina ha sido nefasta. Ha sido nefasta porque prácticamente no ha podido ir prácticamente nada a mercado. Lo que ha ido a mercado ha sido a unos precios irrisorios, con pérdidas graves para los agricultores, y en melocotón, pues la industria pues también ha ido a la baja. ¿Y esto a qué se debe? Si es que se debe algo. Pues se debe, pues hay varios factores. Uno de ellos es el famoso veto ruso, que es un gran consumidor sobre todo de este tipo de frutas, con lo cual lo que se lleva a exportación no entra a mercado nacional. En este caso entra casi todo a mercado nacional. La exportación está muy mal para este tipo de frutas, y luego el consumo en sí también ha caído mucho por parte de los consumidores. O sea que nos encontramos con dos hándicaps importantes. ¿A esto creen desde UAGN que se debe principalmente? Sí, prácticamente es eso. También hay, pues, que en industria pues hay un fuerte incremento de producción en países terceros, como puede ser Grecia, que es un gran productor de melocotón, y hay este año ha habido una fuerte producción. Al final, pues todo se nota poco a poco. Tres puntos, por lo tanto, que destaca de que esta campaña de fruta, nectarina, melocotón ha sido francamente mala para el sector agrario en la Ribera de Navarra. ¿Qué producción nos encontramos en la Ribera de Navarra de este tipo de fruta, de este tipo de fruta? Las hectáreas no sabría decirte, pero la mayor parte están concentradas todas en la zona de la Ribera de aquí y en la zona de Sartaguda. Bastantes hectáreas no sabría decirte, porque al revés se están arrancando muchas hectáreas. Bueno, esto es una campaña que ya ha terminado, y ahora también sí que creo que también se está hablando mucho ya sobre el tema del cereal, sobre la incertidumbre que se tiene sobre el precio que va a alcanzar el cereal, que no se sabe. Pues sí, estamos aquí en plena recolección de maíz, hay incertidumbre de precios. Y lo que ha sido la producción de cereal, pues ha sido una cosecha bastante corta en esta zona. En los secanos ha sido muy mala, y hay que unir todo. Pues en el tema del cereal, pues los precios están en dientes de sierra de muchos años, a los cuales nos tenemos que acostumbrar, y no hay una estabilidad normal. Con lo cual eso conlleva que al final el cereal es el que marca un poco todo los precios de todos los productos, en hortalizas sobre todo, y las tierras que se dedican a cereal, pues a la vez de una incertidumbre y unos precios, pues en un principio están bajos, pues se dedica más tierra a la hortaliza, con lo cual hay mucha mayor oferta de hortaliza. Y ahí nos encontramos también, por ejemplo, ¿no?, que ya que ha sacado usted el tema de la hortaliza, que en este momento también hay bastantes campos. Por ejemplo, el otro día hablábamos con un agricultor de brócoli, pues que tiene todo el campo, que lo tiene ya pues visto para cogerlo, pero que todavía no tiene vendedor, entonces está esperándolo ahí para ver cuándo le dicen: ahora hemos encontrado comprador y hay que recolectarlo, con la dificultad que ello conlleva. Sí, porque además que el tiempo no acompaña nada en este aspecto, porque se están agrupando muchas plantaciones de distintas fechas se están agrupando. Entonces, el que no tenga un contrato de industria y lo tenga que vender para mercado, pues la oferta supera a la demanda. Y en eso estamos. No le vemos muy optimista, señor Serrano. No, pues es un año, yo creo que para el tema del brócoli, en un principio, al empezar, es un tema bastante peligroso, vamos a decir. que cuando es la oferta superior a la demanda, pues siempre pasa igual. Uh-huh. A lo mejor después se regula el mercado, depende un poco también de cómo vaya las temperaturas y el tiempo. Pero bueno, iremos adivinando todo un poco. ¿Más o menos fechas que creen que se puede saber ya el precio final que va a alcanzar el brócoli y el cereal? ¿Si nos puede dar algún dato? No, el cereal normalmente va a meses y el brócoli prácticamente igual, por meses. ¿Y en este momento qué precios están dando? Pues ahora mismo no te lo puedo decir, pero me imagino que el cereal estará sobre unas 26, 28 pelas, andará por ahí. ¿Pesetas? Hablamos. Para así trigos, en pesetas, hablo en pesetas. Pesetas. Y el brócoli, pues el contrato de industria ronda unas 30, 31 pesetas, dependiendo, pues, congeladoras o puede haber una peseta arriba o una peseta abajo. Uh-huh. Bueno, pues esos son los precios de mercado. Ojo, que cuando vemos el brócoli todo bonito, que lo están vendiendo a precios... Nos acompaña ya en la tertulia Ana García. Ana, ¿qué expectativas te da cuando escuchamos desde el vicepresidente de UAGN sobre estos precios de mercado y cómo están los agricultores? No sé si esto es simplemente algo coyuntural que pasa más años o es algo estructural y demandan algún tipo de medidas. Serrano. A ver, pues medidas. Las medidas son complicadas porque al final el mercado pues es una oferta y una demanda. Porque, a ver, esto sería bueno pues regular todo, pero es muy complicado todo eso también. No sabemos, en realidad. Las industrias, cuanto más oferta tienen, pues más aprietan al agricultor en los precios. Y no hay más. Y o lo coges o lo dejas, ¿no? Tampoco hay mucho más, ¿no? No, es que no hay mucho más. Pues son las palabras del señor Serrano que nos está acompañando, que hay más temas que hablar, porque lógicamente todo el tema del canal, desde UAGN habéis dado algunas valoraciones, pero a vosotros no nos informabais que todavía no tenéis esos datos que están exponiendo públicamente, pero que a vosotros no os ha llegado todavía nada. No, nosotros siempre hemos sido grandes defensores del canal. Los primeros defensores que hemos sido del canal hemos sido nosotros. Siempre hemos llevado la bandera de defensa del canal desde que se ha ido la presa de Itoy. Y ha sido así. Y seguimos en la misma línea. Ahora, entrar en un debate de hectáreas como se está entrando hoy en día y esas historias, hasta que no nos presenten los proyectos y nos lo digan bien claro todo lo que hay, no podemos decir nada. O sea, no podemos hablar porque se están oyendo datos, distintos datos, por un lado y por otro, y no sabemos exactamente. Queremos tener datos reales. O sea, datos reales. Lo que sí queremos es que, independientemente de las hectáreas, cuanto antes, cuanto más rápido y lo mejor posible, se haga el canal que llegue el agua a la ribera. Después de las hectáreas, yo creo que hay tiempo para hablar, pero lo primero, que llegue el agua. Una vez que llegue el agua, ya veremos a ver lo que hay. Pues señor Serrano, le llamaremos en otra ocasión porque hay más temas que hablar, también de las ayudas, de la PAC, en fin, queremos conocer más y acercarnos más al sector agrario. Muchas gracias por atendernos. Pues cuando queráis, a vosotros. Muchas gracias.